El máximo dirigente Kim Jong-un recibió una carta que le dirigieron el día 17 los participantes en el seminario asiático sobre la idea Chuche con el tema de autoconfianza, llave de soberanía. La misiva señala en particular: en el seminario, los participantes insistieron unánimemente en que apoyarse en sus propias fuerzas es el modo principal de lucha para materializar la idea Juche. El gran general Kim Jong-il, eterno líder del Partido del Trabajo de Corea, desarrolló y enriqueció en todos los aspectos la idea Juche, y hoy en día el máximo dirigente Kim Jong-un la lleva adelante fielmente. La autoconfianza es la llave para realizar el deseo de todos los pueblos subyugados y oprimidos del mundo, y la idea Juche, la guía que prepara la paz y la felicidad para toda la humanidad. La República Popular Democrática de Corea, donde se materializó la autoconfianza, logra el desarrollo en todos los dominios, como la industria, la agricultura y las ciencias y técnica, y bajo la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un, avanza a pasos firmes por el camino dirigido a alcanzar la prosperidad aún en medio de las dificultades. Los participantes en el seminario demandaron fuertemente al secretario general de la ONU hacer cancelar a esta organización la sanción sobre la República Popular Democrática de Corea. Y subrayaron que harán activa contribución al desarrollo y la prosperidad de la región enarbolando la bandera de la idea Juche en la construcción de una nueva sociedad independiente.